Por favor, tengan cuidado. Estamos por entrar en las fuertes turbulencias. Haga el favor de volver a sus asientos. Ajuste sus cinturones. Disfrute del viaje. Análisis. Columna. Es necesario desenmascarar la ideología de cierto discurso neoliberal, a veces llamado modernizador, que hablando del tiempo histórico actual, trata de convencernos de que así es la vida. Los más capaces organizan el mundo, producen, los menos capaces sobreviven. Y esa historia de sueños, de utopía y de cambio radical, lo único que hace es dificultar el trabajo incansable de los que realmente producen. Dejémoslos trabajar en paz sin los trastornos que les ocasionan nuestros discursos soñadores y un día habrá un gran excedente para distribuir entre todos. Este discurso, inaceptable contra la esperanza, la utopía y el sueño, es el que defiende la preservación de una sociedad como la nuestra, que funciona para una tercera parte de la población como si fuese posible soportar por mucho tiempo semejantes diferencias. Lo que me parece que el nuevo tiempo nos plantea es la muerte del sectarismo, pero la vida de la radicalidad. Las posturas sectarias en las que nos pretendemos dueños y señores de la verdad, que no puede ser discutida, es así que, aun cuando se toman en nombre de la democracia, cada vez tienen menos que ver con el nuevo tiempo. Paulo Freire. Bueno, bienvenida, Tamara. Hola. Ahí está, Tomá. Un poquito. Así entró ella. Bueno, chicos. Hay que ser radicales, me parece. No radicales de radicalismo. Por favor. Y bueno, a veces la realidad te radicaliza también, ¿no? No sé. Sí, sí. Bueno, me parecía que daba para abrir con esta cita de Paulo Freire para hablar hoy un tema que me estuvieron tirando acá, quiero decir. Que tiene que estuvimos ver con, agitando. Sí, estuvieron agitando un poquito. Con la educación y la ideología. Estas dos cuestiones que tienen hacen ruido, ¿no? En general, o por lo menos en los últimos tiempos se habla de que la educación no tiene que tener ideología. Ajá. Y yo traigo hoy acá, primero, la pregunta de si es posible que exista educación sin ideología. Claro. Difícil, ¿no? Y también siempre se dice, la educación es como una arma para ideologizar. Sí, mira qué cosa, que en realidad los que proponen que la educación no tiene que tener ideología dicen que no, que justamente cuando vienen esto, podríamos decir, alguna persona, algún docente o grupos que tienen algún otro sueño o alguna otra propuesta, acá como decía Freire, este discurso de la utopía o del sueño de que las cosas pueden ser de otra manera, se dice que tienen manipulación ideológica, ¿no? Sobre los estudiantes o los discentes, digamos, los que estén ahí. Y yo me pregunto si no es una... ¿cómo puede pensarse que la educación no tiene ideología si justamente todas nuestras prácticas son producto de ideologías que están absolutamente naturalizadas, pero que existen, que sustentan, que dan sentido a lo que hacemos en general, ¿no? Y que no tiene que ver solo con discursos, sino que son elementos simbólicos también, gestuales. Digo, de eso se trata la ideología. Entonces, ideología hay en todo. Pensar que puede haber una educación sin ideología es como, no sé, pensar un cuerpo humano sin órganos, ¿no? Sin, claro. Digo, no tiene fundamento. Todas nuestras prácticas educativas, lo que es la escuela como lo conocemos, o lo que se hace, la idea que podamos tener sobre qué es la educación, tiene un sustento que tiene que ver con valores, con ideas, con costumbres, con cuestiones culturales, con cuestiones simbólicas y que no se pueden negar. Entonces, la educación, pensar en una educación sin ideología no tiene sentido. Es no asumir que eso ya es una postura ideológica. Claro. Pienso en propuestas, bueno, en cuando se el año pasado había toda esta cuestión cuando fue lo de Santiago Maldonado, que empezaron a, los docentes proponían, ¿no?, desde los sindicatos docentes, materiales para trabajar el tema en las escuelas, y se armó un revuelo terrible y empezaron a mandarse WhatsApp diciendo: si en tu escuela hablan de Santiago Maldonado, denunciá. Porque era una manipulación ideológica. Me acordé ideológica. De eso. Digo, cuando estabas hablando, me acordé exactamente de esa situación. Sí, porque es contradictorio, ¿no? Digo, no, eso es una manipulación ideológica, hablar de Santiago Maldonado en la escuela y no hablar de una, digamos, toma de postura, decir, no, a Santiago Maldonado lo mató, sino era informar sobre una situación, sobre algo que estaba sucediendo, para que los chicos y las chicas puedan cuestionarse, puedan preguntar, sepan, ¿no? Digo, algo que había que hablar, que estaba ahí y que había que ponerlo sobre la mesa. No, no se podía hablar de eso. No se podía hablar de eso porque era ideologizar, hacer una militancia de una, ¿no?, de algo, como si pretender que los chicos puedan cuestionar la realidad o lo que se dice, o que puedan tomar distintas posturas sobre algo, es manipular ideológicamente. Y en realidad creo que de lo que se trata, que es el fundamento de la educación, es que entender primero que la realidad es una construcción. No es algo natural y que es así, que no se puede cambiar y que tenemos que aceptar, ¿no? Como decía Freire, que hay que bajar la cabeza y aceptar que las cosas son así, como nos dicen o como nos dijeron que tienen que ser. Bueno, la realidad es una construcción, todo es una construcción, simbólica, material, lo que sea, pero es una construcción que se puede modificar. Y para eso es necesario cuestionarla. Primero asumir que si es una construcción, bueno, a ver qué cosas, cómo es, y esto porque es así, y esto de dónde viene, y poder preguntarse y poder decir, bueno, si esto no me gusta o no está buenísimo, hay que cambiarlo, para eso hay que armarse, y el arma es justamente esto, la conciencia, ¿no?, de saber que las cosas no son naturales. Uh-huh. Y en el caso de la educación y de los docentes, algo que se da con esta cuestión de la ideología es que se baja un discurso en el cual, bueno, los docentes son los responsables de que los chicos no aprendan, y que en realidad lo que pasa es que los chicos no aprenden nada, ¿no? Ahora se baja como un discurso así, toda la responsabilidad es de los docentes, y que no aprenden, y que ahora no aprenden contenidos, ¿no? Porque en realidad lo que cuando se mide de que no aprenden es contenidos, como si los contenidos estuvieran también despojados absolutamente de otras cosas, ¿no?, que también se aprenden en la escuela, que no tiene que ver solo con contenidos. Y los docentes les resulta muy difícil desnaturalizar estas prácticas, ¿no? Esta ideología que sustenta las prácticas, que dice que son así, que deben ser así, que la escuela debe ser esto, ¿no?, un lugar donde los chicos solo tienen que aprender contenidos, y que esos contenidos pueden y deben estar despojados de cualquier cuestión ideológica o de cualquier postura. Entonces se anula la posibilidad de que la escuela sea un lugar donde se pueda construir el mundo, ¿no? Sí, ahí sí la escuela pasa a ser una reproducción pura, claro, y absoluta de un sistema que oprime finalmente, ¿no? Y bueno, creo que de lo que se trata es eso. Me parece que el trabajo con los docentes es justamente desnaturalizar esas prácticas, ¿no? Cuestionarse todo el tiempo lo que uno hace, cuestionarse qué es lo que se pretende. Digo, hay prácticas que son muy autoritarias y que resulta que hay docentes que dicen en la escuela, a mí no me pueden cuestionar, yo soy la autoridad. Y eso es absolutamente contradictorio. Eso, ¿no? Sí. Hay mucho. Es lo que más hay. Y uh-huh. Es contradictorio con lo que es la educación en sí. ¿Cómo le vas a decir a un estudiante, a un alumno, a una alumna, que no puede cuestionar? Que no te puede cuestionar. Primero que la autoridad, pues vista desde ese lugar, es autoritarismo, no es autoridad. La autoridad tiene que estar legitimada. Uno es autoridad en algo porque te legitiman, porque te reconocen como tal, porque tenés algo para dar y porque vos reconocés al otro como alguien que también tiene algo para ofrecer. En ese caso de autoritarismo, no le puedes pedir a otro, no le puedes exigir al otro que vos sos la autoridad. ¿Viste? Eso es autoritarismo. Y de pedir, decirle que no pueden cuestionar, estás anulando cualquier posibilidad de que esa persona se apropie de la herramienta del pensamiento más poderosa, que es la posibilidad de mirar la realidad, cuestionarla y proponerse transformarla. Entonces, yo creo que ahí es donde está el problema con la educación y la ideología, que hay mismos docentes que se creen esta cuestión, que no son capaces de mirar sus prácticas, que no son capaces ni siquiera de cuestionarlas, ¿no? Digo, lo más fácil es aceptar que las cosas tienen que ser así, que son así y punto. Y después también hay otra, ¿no? Porque también hay pedagogías o propuestas pedagógicas distintas, no por nombrar alguna en particular, pero que no que consideran que también que la educación no es reflexión, no es digamos no existe, no, o no es importante, o no buscan esta cuestión del sujeto crítico, de la posibilidad de preguntarse sobre las cosas, y proponen como una educación en la cual se puede separar la persona, ¿no?, de toda esta cuestión cultural, social, que también conforma a la persona, a los seres humanos que vivimos en sociedad. Pero esa pedagogía, ¿dónde hacen el eje, digamos? ¿Dónde ponen el eje? En el desarrollo como natural del sujeto, ¿no? Ajá. De acompañar ese proceso natural como si existiera un proceso natural despojado de lo social o de lo cultural. Ajá. Y ahí también hay ideología. Claro. aunque se pretenda que no, ¿entendés? Eso también es una postura ideológica. Y también es una postura ideológica que va muy de la mano de avalar el statu quo, porque finalmente si no se permite reflexionar, o si no es esa la importante, digamos, de la educación, seguimos en la misma situación. Bueno, digo, todos vivimos en una sociedad donde hay estructuras sociales y culturales que están muy metidas ya desde el inconsciente y el inconsciente colectivo. Si no somos capaces de asumir eso y de mirarlas y de pensar sobre eso y de preguntarnos y de movernos, nada va a cambiar. Claro, y ¿sabes qué? Me hiciste acordar de una situación X, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto, no? Una escuela alternativa, con una propuesta hasta te podemos decir interesante, ¿no? Que justamente cuando fue el último conflicto docente, en función del paro, algunas maestras decidieron obviamente plegarse, más allá que no son maestras del Estado, sí, sí, ¿no? Pero sos docente, sos trabajadora. Obvio. ¿No? Y muchos padres criticaron eso, ¿no? Entonces hay un poco ahí, ahí porque no hay que meter, entonces por un lado uno dice, bueno, es como que te están diciendo, bueno, no, pero esto es una cosa medio heroica, pero criticar que la docente haga eso es una postura ideológica. Es una postura ideológica, que pretende esto, que pretende que, no, bueno, pero cómo vos vas a vos tenés el compromiso de ser docente y cómo te vas a parar, cómo vas a, si ni siquiera además eso tiene que ver con vos, ponele, porque hasta podrían decir eso, ¿no? Si eso le pasa a la educación pública, yo mando a mi hijo acá para que no. Acá yo pago. Claro, acá yo pago. Pero ¿cómo? Eso es una postura ideológica, ya de por sí. ¿No? Digamos esto, y además que es una postura que va a tono con el discurso neoliberal, o sea, tenés que trabajar, y no podés ni cuestionar ni nada, ¿entendés? ¿Cómo se te ocurre? Pero además, digo, desde esas docentes también, educar es eso, lo hablamos, creo que en una de las primeras columnas hablé de esto, también se está educando en ese momento. Entonces es una forma de decir, bueno, a ver, esto se puede hacer, ¿no? Yo te muestro cómo uno no tiene que conformarse ni tiene que decir, ah, bueno, listo, esto es así, bajo la cabeza, ¿no? Hay que luchar, hay que enfrentarse con lo que uno cree que no es justo, y también eso hay que enseñárselo a los chicos. Y una forma es con el ejemplo y la solidaridad de esto, ¿no? De, bueno, son colegas docentes, capaz que a mí no me toca, pero nos toca a todos, es parte. Sí, yo quería, como, igual era un poco redundante lo que iba a decir, que coartar esa libertad también es ideología, es una manera, ¿no? Lo mismo que vos decías. Qué sé yo, pasa también que a veces esa docente que no quiere hablar del tema porque le parece que no, por otro lado, igual introduce ciertos conceptos. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Hace ya unos años, ¿no? me paseo de la escuela, vuelve mi hija. ¿Y qué tal la caminata? ¿Bien? ¿Y qué hicieron? ¿Dónde fueron? Y estuvimos en la casa de Dios. Chan, madre atea. ¿Cómo en la casa de Dios? Hijita, explícame. No, sí, fuimos ahí a la iglesia y la seño dijo que era la casa de Dios. Y bueno, ¿ves? Es que, a ver, también es lo mismo, sí, es lo que vos estás diciendo. Yo simplemente le expliqué mi... la otra parte, digamos, como para alguna... Solamente le dije, no le dije, no, no es la casa de Dios. Le dije, bueno, para algunas personas, uh-huh, esa es la casa de Dios, ¿no? Como tampoco demonizar a la pobre maestra que le dijo eso. Pero como que... Se trata de poder dar herramientas para que ellos cuestionen, que se pregunten, que las cosas que les dicen que son así, bueno, capaz que no son así, que pueden ser de otra manera, incluso con Dios o con todas las cosas que uno les pueda... No se trata tampoco de... Yo no estoy hablando de que hay que bajar línea, ¿no? Una línea, no, sino claro, que lo que hay claro que hacer es permitir que los estudiantes se cuestionen, se pregunten sobre se la interesen realidad y empiecen a tener herramientas, porque ellos son los que van a construir la realidad. Digo, estamos en un momento en que todas las estructuras de muchas cuestiones están tambaleantes, ¿no? Están ahí viéndose cuestionadas, pero estamos en un momento bisagra y son los chicos, las chicas los que van a construir ese futuro y los que pueden transformar esas estructuras, pero para eso tienen que apropiarse de herramientas, ¿no? Y esas herramientas en principio es la posibilidad de pensar, de preguntarse, de reflexionar y de no naturalizar las cosas como que es así. Claro, como que es así que baja de, no sé... Sin posibilidad de discusión. O sea, ideología hay en todo en lado. Todo. Y más, podemos salir de la educación también. Claro, no, ideología hay en todo. Digo, es imposible pensar cualquier acción que uno hace sin ideología. Entonces, siempre hay un cúmulo de valores, ideas, estructuras que sustentan lo que nosotros hacemos. Y en sí, yo siempre digo que la docencia es una militancia política y es imposible que uno no lo considere de esa manera, aunque sea el más retrógrado de los docentes, que solo se limita a repetir de un libro, porque eso también es tiene una ideología que lo sustenta y desde ese momento es un tipo de militancia política, porque es lo que uno hace en el aula, es lo que estás haciendo con esos jóvenes, es lo que le estás transmitiendo. La responsabilidad del docente implica un cierto compromiso con alguna idea, aunque sea una idea bastante vacía o que apoye, digamos, esto, ¿no? De, bueno, las cosas son así. Bueno. Me parece bárbaro que haya que cuestionarse todo. Sí. Y más en este momento. Claro. Y que todo. Lo que quieren para en este momento, lo que necesitan es una masa de ignorantes, más ignorantes, más gente que acepte que esto es así, que no se puede, que ya está, que bueno, otra vez, y sí, hay que hacer así. Son todos iguales, ¿qué le vamos a hacer? Que el problema es que nos regalaron todo. No, las cosas no se... Los derechos no se regalan, los derechos están siendo avasallados y hay que... Y lo único que se puede hacer es luchar entre todos y despertar. Y ver que se puede hacer de otra manera. Bueno, también muchísimas gracias ahí por la columna. Bueno. Y bueno. Vemos ahí la próxima. Nos quedamos, sí. Y nos quedamos pensando también, ¿no? Dale. Nos gracias vemos. Necesito una señal o algo que me diga cuál es el sentido en este mundo. ¿Qué hay de